Hola a todos, soy Lab y le doy la bienvenida a un podcast más en System Insight. Madre mía, llevo muchísimo tiempo sin publicar nada. La realidad es que me he volcado un poco más hacia YouTube, pero vamos a aprovechar este capítulo para comentarle acerca de mis últimos cacharros, los últimos que he adquirido y mi opinión sobre ellos. Así que vamos a hablar sobre mi nueva PC y sobre un nuevo router que compré y creo que voy a devolver inmediatamente. Así que vamos a comenzar el episodio ya. Comencemos por lo más corto, comencemos por el modem router. Acá en Estados Unidos, pues no sé en otros países, supongo que también, pues las compañías que ofrecen internet normalmente te cobran un fee, un impuesto por una renta. O sea, ellos te ponen el servicio y además te ponen un router por el cual tú debes pagar en dependencia de entre 5 a 15 dólares. Entonces, desde que yo contraté servicio de internet, decidí no pagar ese dinero, porque al final son como unos 100, 150 dólares que te ahorras al año. Y me compré mi propio modem router. Claro, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja que yo le veo es que pues tienes más control sobre tu equipo, sobre tus reglas, sobre lo que haces con él. Y pues evidentemente la compañía no puede hacer nada o no puede hacer mucho con respecto a eso. La desventaja es que si se rompe, si le pasa algo, pues tienes que volver a desembolsar dinero y pagar el equipo. Si tú, por el contrario, alquilas un equipo con una compañía, pues esta compañía se encarga de reemplazártelo en caso de que algo suceda. Dicho esto, yo estaba usando un Netgear, que estuve usando casi por 2 años, cuando mi plan de internet era entre 50 megabits de bajada y 5 de subida, y pues donde empecé yo, que fueron como unos 20 de bajada y 2 de subida. Poco a poco yo subiendo el plan, y bueno, ese router Netgear me resultaba bastante bueno para mis necesidades. Yo ahora subí de nuevo mi plan a 300 de bajada y 20 de subida, y el Netgear me sigue funcionando. Pero el problema de Netgear es que básicamente solo tiene una sola banda para la Wi-Fi. Normalmente muchas personas usan el modem y el router de forma separada. O sea, el modem, que es el equipo que recibe la señal directamente desde tu proveedor de internet, a ese modem le conectas un router, o Wi-Fi o lo que sea, y son equipos completamente separados. Yo siempre he comprado el equipo en combo, o sea, todo en uno, modem y router, por una cuestión de comodidad, una cuestión de espacio, etcétera, etcétera. Pero, repito, decidí cambiar el plan mío de internet a 300 megas y decidí también adquirir un router que, o un modem router que tuviese dos bandas para Wi-Fi. La 2.4, que es la más vieja, la más común, y la de 5 GHz, que tiene la mayor fiabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues buscando un modem router que tuviese buena relación calidad-precio, después hacer una extensa comparación en Amazon, pues decidí adquirir un Motorola MG7540. El router, o sea, como router no funciona del todo mal, o sea, funciona. Si le conectas el cable de red, que es donde estoy ahora mismo conectado, funciona perfectamente. La banda de 5 GHz de Wi-Fi, pues dentro de la casa funciona perfecto, no tiene ningún problema, es máximo la señal, pero la 2.4 no tiene tan buena señal. Incluso si me muevo desde donde está el router, un cuarto hacia la sala o algo así, que no hay más de 50 pies, pues ya la señal empieza a debilitarse a un 75, incluso un 50%. Entonces, otra opción era cambiar a la banda 2.4 en vez de a 20 MHz a 40 MHz, lo cual hice a razón de que, o sea, sabiendo que la cuando transmitimos 40 MHz puede tener más interferencia, pero el resultado fue básicamente el mismo, así que no había ningún cambio relevante con respecto a eso. Conclusiones, que he decidido cortar por lo sano. Ya había leído algunos reviews en Amazon negativos con respecto a alcance de la Wi-Fi y lo corroboré completamente cuando salí de la casa, me alejé unos metros y la conexión de 5 GHz se fue completamente, quedando solamente la de 2.4 GHz. Esto con el modem router anterior, el Netgear, no pasaba, así que he decidido cortar por lo sano. Voy a devolver este Motorola y me voy a comprar de forma separada un modem y router Netgear también, que es el equipo con que he tenido mejor experiencia. Así que si van a comprarse un modem router, por favor evite Motorola, o por lo menos este modelo de Motorola, repito, el MG7540, si no quieren tener estos problemas. Por otra parte, pues he decidido adquirir un PC nuevo. Para adquirir el PC nuevo yo tenía la opción de comprar por separado las piezas, armármelo completamente y pues hacerlo por mí mismo. Esa opción puede haber sido bastante más barata, digamos, pero también tiene su riesgo. Primero, que yo hace mucho tiempo que no estoy encima del mundo del hardware, de las PC, y no estoy dominando muy bien los mejores componentes, cuáles son, en calidad, precio, etcétera, etcétera. Y segundo, ya estoy viejo para eso. Ya prefiero que alguien más lo haga por mí. Así que decidí, gracias a la sugerencia de unos amigos del grupo de Telegram de System Insight, pues adquirir un PC mediante una de las tantas compañías que hay acá en Estados Unidos que ensamblan PC personalizadas. En este caso me refiero a iBuyPower.com, que ellos se dedican a ensamblar PC para gamers, o sea, PC para jugar. En realidad mi objetivo no es jugar con la PC, no todo el tiempo, pero está bien. Yo lo adquirí más bien por las prestaciones que por la cuestión del juego. Para poner en contexto más o menos de la PC de la que estoy hablando, voy a añadir además que estoy dando, como diría, un salto de fe. Un salto de fe porque hay tres cosas importantes que he decidido cambiar. Primero, que yo toda mi vida he usado Intel. Intel en procesador, Intel en memoria gráfica integrada. Así que este va a ser un cambio importante. Ahora mi procesador, en este caso de la PC, es un AMD Ryzen 7 1800X, que tiene 8 núcleos, 16 hilos, y como tarjeta gráfica adquirí una NVIDIA, o sea, una NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Pude haber adquirido una 1080, una 1070 a lo mejor, o incluso una AMD, una RX 580, pero son un poco más caras y también decidí darle un pequeño espacio. Primero porque no necesito más, esta 1050 tiene 4 GB de RAM, que para mí es más que suficiente. Y porque las demás son un poco más nuevas y cualquier problema que pueda sentar con Linux, decídale el espacio. Lo bueno de armarse un PC es que a la larga uno puede cambiar esos componentes. Si tienes dinero y decides pues renovar la tarjeta gráfica, el procesador, la memoria, lo puedes hacer muy, muy fácilmente. Decidirme por un PC cuando yo siempre he sido más de laptop, por el simple hecho de que mi laptop, mi Lenovo IdeaPad U510, la uso básicamente de PC, no la muevo de la mesa. La tenía conectada al monitor y la realidad era que a la hora de hacer videos, de procesar videos, era mucho, mucho más lenta, ya se me estaba quedando un poco corta para lo que estaba haciendo o lo que intentaba hacer. Entonces decidí renovar a un PC como tal. Ya dejo la Lenovo para temas de más de movilidad, cosas más simples, y el intercambio con la MacBook, y así se va a quedar por ahora. Entonces, para entrar en los detalles de esta nueva PC, vamos a ver qué es lo que incluye. Para empezar, cuando yo compré en este sitio web, que de hecho tienen envío internacional, habían tres ofertas. Si yo compraba ese PC, o sea, tú entras al sitio, tú escoges qué carcasa o case quieres, qué procesador, qué memoria, que motherboard, etcétera, etcétera, etcétera, según la plataforma, porque no todas las motherboards que funcionan para Intel están para AMD y viceversa. Entonces ahí tú vas escogiendo. Cuando yo iba escogiendo mis componentes, habían tres ofertas que ellos me estaban dando como gratis, ¿ok? La primera era un Asus USB AC600, un adaptador USB para Wi-Fi de un valor de $44. Eso me lo daban gratis. Me daban gratis además un mousepad de la misma marca, Arbyte Power, por $19. También era gratis. Y me dieron gratis además un disco duro, que es mi segundo disco, de 2 TB a 7200 RPM, Toshiba. Y ese también en oferta estaba gratis. Entonces, ¿qué le añadí a toda esta configuración? Le añadí una carcasa, una torre propia de Arbyte Power. Una torre sencilla. O sea, tú entras ahí, los típicos gamers tienen torres estrafalarias llenas de LEDs y llenas de luces y ventiladores por aquí, fanes por allá, no sé qué más. Eso está bien, tener fanes es bueno, pero los diseños que tenían todos esos fanes no me gustaban mucho. Así que decidí por algo más simple, una carcasa completamente negra. Básicamente nada más tiene un solo fan por atrás, con una luz blanca, LED blanca, por donde sale todo el tema de enfriamiento. Y no tiene nada más, no tiene luces, no tiene LED, no tiene nada. Eso sí, todas estas torres tienen una tapa de cristal para ver todos los componentes que hay adentro, para el tema de los LEDs y toda esa historia. Y eso sí es inevitable. Pero bueno, básicamente, comparado con el resto de los modelos que había en el sitio para escoger, es una de las más simples. El procesador, ya se lo dije, un AMD Ryzen 7 1800X, que son 8 núcleos a 3,6 GHz, 16 MB L3 de caché, o 16 hilos. Y para enfriar a este AMD, un Corsair Hydro Series H55 de 120 milímetros enfriado por líquido, o sea, con enfriamiento líquido. Para la memoria RAM, escogí dos modos de 8 GB para un total de 16 de DDR4 a 2400. Están bastante, creo que para lo que necesito yo está bien. No me hace falta ni 32, y creo que 8 hubiese sido un poco corto a lo mejor. Así que 16 creo que es un punto intermedio bastante bien. Y la tarjeta gráfica, una NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Esta es de 4 GB GDDR5. La motherboard, este fue otro de mis saltos de fe. Es una ASRock. O sea, en la configuración para AMD en el sitio puedes escoger entre ASRock y Gigabyte. Evidentemente Gigabyte es una marca con mucho mejor prestigio. Digamos, mucho mejor. Según los rankings de fabricantes de motherboard, y hubiese sido ideal para si quería en un futuro no muy lejano. Este PC yo lo pensé específicamente para Linux, pero si quería actualizarlo o instalar Hackintosh o lo que sea, una Gigabyte hubiese sido genial. Pero el problema de la Gigabyte era que tenía menos puertos que la ASRock, y la ASRock además añadía o añade un puerto USB tipo C. En total tiene dos PCI Express, 6 puertos USB 3.1, 5 puertos de tipo A y 1 USB tipo C, y 2 puertos USB 2.0. Creo que está bastante bien. Tiene buena cantidad de puertos. Además, la forma en que están ubicados, la mayoría por detrás, delante, en la parte superior de la torre, tiene dos puertos USB 3, tiene el jack para micrófono, el jack para audio, así que en cuanto a conectividad está bastante bien. Lo otro que mi otro salto de fe fue en cuestión a la fuente, o sea, la fuente de electricidad. En este caso, pude haber escogido quizás una más potente, quizás de 600 watts para arriba. En mi caso escogí una de 500 watts Corsair CX500 versión 2, que tiene un 80 plus bronce, y hasta ahora va bien. Yo no voy a conectar tampoco tantas cosas a la PC. Creo que mueve bien todo lo que tiene ahora mismo. Si me hiciera falta más, pues es cuestión de cambiarla y ya está. Como disco duro, la primera opción es un disco de estado sólido Samsung de 256 GB. En este caso es el Samsung 860 Pro, que tiene una velocidad de lectura de 560 megabytes por segundo y de escritura de 530 megabytes por segundo. No es lo más rápido del mercado, lo más rápido del mundo, pero está bien. Y como segunda opción, pues el disco de 2 tera Toshiba a 7200 RPM. Entonces, esto es básicamente todo lo que tiene el PC. Como tarjeta de sonido, tiene una 3D Premium Surround Sound Onboard, o sea, sonido onboard. La LAN es a gigabit, por supuesto, no puede ser de otra forma, es una PC de juego. Y además me daban como opción, o sea, como opción no, me dan además en el toolkit un pequeño tubo de esto de pasta térmica. Y me dan 3 años de servicio estándar de garantía y me dan un año de servicio estándar en cuanto a partes y demás y demás. Creo que está bastante bien. El precio ronda los $1,320. Yo es un dinero que no pago al momento, es un dinero que puedo pagar a plazo. Por eso también decidí comprar el ordenador. Y está bastante bien. De momento todo funciona mejor de lo que yo esperaba. Le tengo puesto únicamente Linux, le tengo puesto Anarchy Linux, o sea Arch Linux, con Plasma. Y muy ocasionalmente, Plasma, bueno, el tema mismo de NVIDIA, supongo. Sobre todo al principio, cuando no tenía bien organizado todo, bien instalado todo, pues me daba sus crasheos, no funcionaba bien. Ya por supuesto está funcionando bastante estable, ya todo está bastante bien y no ha tenido de momento ningún problema grave con respecto a la configuración. Linux y AMD se llevan bastante bien, de hecho se van a llevar mucho mejor en a corto plazo. AMD está trabajando muy fuerte con respecto al tema de soporte en Linux. Y puede que alguien se pregunte, ¿por qué no Intel? ¿Por qué no te fuiste por un Intel i7, no sé, 7000 algo? Pues AMD era un producto que hacía mucho tiempo quería probar. Y los Ryzen han tenido demasiada buena reputación de su salida. Así que, ya les digo, decidí dar el salto de fe e irme por un AMD Ryzen. El motherboard que yo tengo aquí, que compré, que es el ASRock Fatality AV350 Gaming K4 o K4, pues tiene soporte también para nueva generación de los Ryzen, la serie 2000. Lo único que tengo que hacer es, si algún día decido comprar un AMD superior al que tengo ahora, es actualizar la BIOS, más nada. Así que estoy de momento bastante contento con el ordenador. Llevo 4 días dándole bastante uso intensivo. Los juegos, súper bien. Súper requete bien. Yo lo que suelo jugar es War Thunder, este juego de aviones, de combate y demás. Y la diferencia es abismal con respecto a cómo puedes jugar en el laptop. Ya les digo, muy contento con el resultado, muy contento con la compra. Y vamos a ver si todo marcha viento en popa. Y nada, eso es básicamente lo nuevo que hay con respecto a mis cacharros tecnológicos. Espero que no haberlo aburrido mucho con este podcast. Y gracias por haber participado. Saben que pueden contactarme en Twitter, @developer. Me pueden contactar en los grupos de Telegram y canal de Telegram de System Insight. Me pueden contactar mediante la página web o la página de System Insight en Facebook, mediante el propio blog www.systeminsight.net, y seguimos en contacto. Así que nos vemos en la próxima. Chao.